Apertura de sesiones del Consejo Deliberante de Villallardino en el Cine Teatro este miércoles 1 de marzo, ya siendo prácticamente la hora, 8 de la noche. Estamos con uno de los concejales, en este caso un concejal opositor, Germán Flores. Buenas noches, Germán, ¿cómo estás? Buenas noches, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué se espera para esta apertura de las sesiones de este año 2023? Bueno, esto es a título personal. Siempre cuando hay una apertura de sesiones del Consejo Deliberante, uno desea que durante el año se pueda trabajar con una total cordialidad. Y bueno, entramos en un año electoral también que va a ser un poco complicado, pero bueno, desde nuestro lado siempre la predisposición para trabajar pensando en los vecinos de la localidad, ¿no? Bueno, ahí está el rearmado de una oposición como para hacerle frente a las elecciones municipales. Bueno, vos sos concejal junto a Piti Ochoa y a Graciela Fassi. ¿Cómo vienen con el armado para hacer una lista que sea de opositora en cuanto a las elecciones municipales? Sí, nosotros como hablamos afuera del aire, venimos trabajando desde el 2019. Nuestro frente opositor no frenó nunca de trabajar. Se hizo un trabajo profundo en lo que fue la pandemia, y eso no frenó nunca. Actualmente seguimos trabajando en eso. Hay mucha gente que se está sumando al proyecto. Obviamente cuando viene, ya se aproximan las elecciones, ya empieza el movimiento y ya hay gente que se empieza a entusiasmar, empieza a alinearse, a preguntar, a sumarse. Ahí estamos armando una oposición responsable, seria, como lo venimos haciendo, sumando, no estamos pensando en partidos políticos y demás, como te contaba también afuera de la nota. Estamos armando un sello que no va a ser ni justicialista ni nada de eso, un sello solamente municipal, pensando en Jardino, donde va a incluir a vecinos y vecinas que tengan y que sean que tengan alguna afinidad con el peronismo, radicalismo y demás. Acá no se trata de eso, sino estamos pensando en lo que es la localidad, ¿no? Ya está más que claro que Jardino necesita un cambio. Es lo que la gente, si vos salís ahora al centro y te pones a hablar, el 80% de la gente que vos frenes te puede decir que Jardino necesita un cambio, que esta gestión ya está terminada, porque no es una gestión que empezó hace 7 años, sino que es una gestión de nombre, igual, y nombre y apellido que ya viene de décadas y décadas dentro del municipio, ¿no? Y eso es lo que la gente ya llegó a un tope, la gente se cansó, está dispuesta a cambiar, y yo creo que lo que se avecina es un cambio en Jardino, ¿no? Bueno, referido a la gente, sí se nota, hay una renovación muy grande en Jardino, no solo de edades de votantes, sino de gente que se ha venido a vivir y otra gente que se ha ido. Gente que no piensa como los antiguos pobladores del pueblo, de tener una camiseta puesta y por ahí ir a votar, no por elección, sino por un sentimiento que se fue trasladando en el tiempo, como vos decís, por distintos intendentes de la misma bandera. Es una oportunidad muy buena para ustedes. Sí, claro. Obviamente que siempre hay la gente nativa del pueblo, siempre es como que tira más para un lado, o radicalismo, peronismo. Por suerte, eso ya quedó en segundo plano, va quedando. La gente ya piensa distinto, la gente ya quiere otra cosa. Lo podemos comprobar a diario cuando andamos recorriendo los barrios y charlando con los vecinos. Ya pretenden otra cosa. Y el cambio yo creo que se avecina, como te decía recién. Te acompaño si querés, vamos al centro, frenemos 10 personas, le preguntamos por esta gestión y qué piensan a futuro. Te puedo asegurar que 7 u 8 personas de las que frenemos te van a decir que es una gestión que no fue buena, que se espera un cambio, que quieren un cambio, quieren probar con otra cosa. Que me parece que es lo más sano, la alternancia en el poder, ¿no? Venimos de décadas y décadas de la misma gente gobernando Jardín y bueno, llegó a un punto donde hay una saturación terrible, ¿no? Por eso el descontento general que hay en la localidad. ¿Ya están con el trabajo partidario? ¿Están con reuniones? ¿Están asomando para que la gente se integre también? Sí. Las reuniones ya vienen desde hace rato. Nosotros tuvimos el año pasado que arrancar temprano con lo que es movimiento electoral, ya que venimos de una interna partidaria que fue bastante dura y demás. Enfrentamos un gobierno provincial que usó todos los recursos de la provincia a disposición de algunos compañeros aquí en Jardino. Bueno, fue una elección muy dura. La gente confió en lo nuestro, en la palabra nuestra, en la propuesta, en lo que venimos haciendo. La gente nos acompañó. Y luego de esa interna, el trabajo continuó, las reuniones continuaron. A la lista que nos tocó enfrentar, a la cual pudimos derrotar en las urnas, las invitamos a participar, a sumarse, que integren la lista como minoría, como corresponde, no quisieron y demás. Bueno, pero el diálogo siempre sigue abierto y esperamos que en la brevedad logren sumarse, porque lo que se viene en Jardino para nosotros que hemos sido oposición toda la vida es muy bueno, ¿no? Germán, se ha presentado así como último manotazo una posible RRE a través de Orlando Ardú. Bueno, hoy se iba a tratar en estado parlamentario, obviamente va a depender de muchos factores, pero es un recurso de último momento. Sí, tengo entendido, se presentó ayer, va a quedar en comisión y demás, se irá a tratar ahí. Bueno, las legislaturas de ellos dependen de dar o no la RR. Veremos qué pasa en Jardino, tengo una opinión formada sobre eso. Si se da, bienvenido sea, si no se da, nuestro objetivo está en otro lado, ya eso queda en lo que es la intendencia, ¿no? El intendente, hay que ver si le conviene a él, si no le conviene, si él quiere, si no quiere. Él en el 2019 dijo que era sus últimos 4 años, veremos ahora si cambió de opinión o no. Eso ya queda en ellos. Nosotros seguimos trabajando, no nos importa la RR, si viene o no viene. En lo personal me gustaría que venga, pero si no viene, nosotros seguimos trabajando pensando en las próximas elecciones municipales que se avecinan, ¿no? Germán Flores, concejal del pueblo, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Ale. Buenas noches.